Esto es Mesa Internacional, geopolítica en tiempos de post-cuarentena, un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy, en nuestra Mesa Internacional, vamos a continuar con nuestra serie especial denominada Dirección 1600 Pennsylvania Avenue. Y en esta ocasión vamos a estar conversando y analizando la convención republicana que tuvo lugar esta semana. Para ello, hemos invitado a nuestros panelistas desde diferentes ciudades. Vamos a conectar en esta ocasión con la ciudad de La Paz, desde la cual nos van a estar acompañando dos personas, Javier Zárate Taborga, Yerko Illich, y desde la Ciudad de México, que nos va a estar acompañando Efrén Osorio. Bienvenidos a la Mesa Internacional. Yo quisiera que abriéramos esta mesa haciendo un recorrido de la campaña presidencial de reelección que ha tenido Donald Trump hasta esta convención republicana. Arranquemos entonces conectando con la Ciudad de La Paz, con Javier Zárate. Javier, bienvenido a la Mesa Internacional. Muy buenos días, buenas noches, querido Fernando. Un gusto saludarte, al igual que a mis colegas Yerko, Efrén y a toda nuestra audiencia. A ver, el año comenzaba definitivamente muy bien para Trump. Se sentía en los Estados Unidos que la posibilidad de su reelección era prácticamente un hecho, porque había gobernado mucho, si bien en el análisis geopolítico podemos encontrar un montón de estridencias en sus conflictos con China, con Europa, su negación absoluta de África, de América Latina, ¿no? Que somos invisibles para su comprensión más o menos limitada, gobernó mucho hacia el interior de los Estados Unidos. Dentro de una lógica de revitalizar, el reavivar económicamente, fundamentalmente, además con esa su marca, su lema de campaña, el Make America Great Again, que creo que tuvo razonable éxito, ¿no? Y la economía había repuntado, había generado interesante sensación dentro de los Estados Unidos, en ese Estados Unidos profundo, digamos, alejado de las costas. Pero definitivamente han surgido dos elementos que han torpedeado la línea de flotación de esa campaña que parecía no tener ningún inconveniente. Primero, la pandemia, frente a la cual reaccionó dentro de una lógica como del duelo, ¿no? Esas cinco fases del duelo. Primera cuestión, la negación. No, no hay pandemia, la pandemia no es tan grave, es una gripe. Segundo, la ira absoluta, es la plaga china, nos la han mandado a propósito, etcétera. Pero claro, todavía no ha entrado necesariamente, aunque tal vez sí, a la negociación. La depresión yo creo que sí le ha llegado porque está muy preocupado y le falta la aceptación que probablemente venga después de las elecciones. Y el otro elemento es la violencia racial, con la que no se compromete y con la que evidentemente también se está torpedeando esa posibilidad real de su reelección. Comenzamos con esto, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Conectemos ahora con Ciudad de México, con Efrén Osorio. Efrén, bienvenido a la Mesa Internacional. Muchas gracias, Fernando. Saludos a la audiencia y es un gusto ahora estar transmitiendo desde Ciudad de México. A ver, yo agregaría lo que dice Javier, que luego se nos olvida, que el año empezó con el impeachment para Trump. Y al final, en realidad, no pasó nada con el impeachment, ¿no? Mientras los demócratas creían que iba a quedarles como una letra escarlata tatuada y lo acompañarían el resto de sus días, en la realidad ni los demócratas en la convención de la semana pasada lo recordaron. Y lo curioso es que ese impeachment con el que yo diría que empezó la carrera presidencial para Trump, en realidad, pues al final tampoco fue de su... No le causó tanta afectación como se creía, y de alguna manera revitalizó sus expectativas en el proceso que se avecinaba. Al mismo tiempo, surgieron tanto el Black Lives Matter, ¿no?, las protestas raciales, y los diferentes procesos de levantamiento social que fueron acompañando el proceso electoral que Trump estaba tratando de empujar. Luego diría que la pandemia no significa necesariamente que haya afectado su campaña o su expectativa de campaña, sino que de alguna manera posicionó nuevamente su discurso en las bases, ¿no? El de tenerle miedo a una enfermedad no iba a detener a Estados Unidos. Entonces, su expresión siempre fue a la defensiva para hablarle a una cierta base Y lo digo porque esto va a tener una implicación muy importante en la convención, que hablaremos más adelante. Pero recordar esto es muy importante porque va a definir el discurso trumpista durante la convención, recuperando y, como decimos en México, volteando la tortilla, ¿no? Esto que parecía o parecería que le iba a afectar negativamente en el proceso de la campaña o al inicio de la campaña electoral antes de ser nombrado el candidato, en la realidad ahora es parte de un discurso que va a acompañar todo el proceso posterior a la convención, que es básicamente el llegar a las elecciones. Muy bien, gracias. Conectemos de nuevo con la ciudad de La Paz y allí nos acompaña Yerko Illich. Yerko, bienvenido a esta mesa internacional. Hola amigos, ¿cómo están? Tengan un gran día a aquellos que puedan y una gran noche, mejor todavía, a los demás. Gracias por esta invitación y por estar con ustedes para tener esta conversación. A ver, a diferencia de ustedes, para mí el 2020 es un año demasiado complicado. Me cuesta mucho hacer memoria hacia qué estábamos haciendo en enero, febrero, marzo, antes de que todo esto de la pandemia nos encuentre. Pero de lo que sí estoy absolutamente seguro es que el 2020 arranca con un Trump en una suerte de mal sino, te diría yo. Es más, ya con el destino casi marcado. Ya sabían en enero que se les veía venir a los republicanos una enorme dificultad para tratar de remontar. No estoy hablando de los años de gestión de Trump, sino el enorme esfuerzo de Trump para convertirse en alguien más que el Partido Republicano y en alguien más que el Estado norteamericano. Entonces, empezamos con un Trump continuando su efecto negativo en las encuestas, sobre todo en lo que es, a mí me encanta, los gringos le llaman likability. Nunca ha podido superar el 42 o 43%, lo que significa que hay un 60% de detestabilidad de Trump en los Estados Unidos, incluso en aquellos lugares donde él trataba de generar más o menos esta suerte de culto hacia su persona. Eso es lo primero. Y lo segundo, con un partido republicano aún pasmado ante verse bajo lo que es la presión de la familia y de la imagen de un Trump que requería toda la atención. Yo quiero arrancar esta segunda ronda preguntándoles cómo se dio la convención republicana. Hagamos un análisis de la convención republicana que tuvo lugar esta semana. En esta ocasión, arranquemos desde Ciudad de México con Efrén. Volvemos contigo, Efrén. Fernando, muchas gracias. A ver, yo diría que las convenciones republicanas siempre se caracterizan, por lo menos en las últimas 3 o 4 que ha habido, con la exacerbación de los valores conservadores y del nacionalismo. Pero yo diría que en esta ocasión hay una particularidad que me hace recordar a las convenciones de vieja data, donde se apela al miedo. En esta ocasión siento que el discurso del principio fue: americanos, tengan miedo a la mal llamada izquierda radical, tengan miedo a perder la segunda enmienda, tengan miedo al alzamiento de las protestas raciales que van a atentar contra sus negocios y sus familias, tengan miedo a reducir los recursos a la policía a quienes les brindamos seguridad, tengan miedo a que Bernie Sanders, a través de un caballo de Troya, venga y meta políticas socialistas que les va a quitar la posibilidad de alcanzar su sueño americano. Tengan mucho miedo. Y eso fue reiterativa de todos aquellos que precedieron a Trump. Y antes de que llegara Trump, el discurso pasó a tratar no de convencer a la base ya convencida, sino a los que no están convencidos aún, particularmente en 3 grupos. Las mujeres, que claramente hay un discurso que de vieja data, ¿no?, de Trump, de que violenta a las mujeres. 2, de los afroamericanos. Y 3, de los latinos. El discurso principal, digamos, de convencimiento giraba en estos 3 grupos, aunque al final Trump le habló a su base, ¿no? pero me parece muy interesante cómo el acento se encontró en el miedo. Tengan miedo y solo nosotros podemos rescatar y mantener a esta América grande que estamos construyendo. Y así cerró el primer día de la convención. Lo mejor está por venir, ¿no? Muy bien, volvamos a la ciudad de La Paz con Yerko. Bien, a ver, normalmente las convenciones, ya sean estas las demócratas o las republicanas, tienen que seguir un guión o siguen un guión bastante claro. Es el estado del país, qué es lo que se debería hacer y quién lo debería hacer. Estos tres elementos. Con la convención republicana lo que nos hemos encontrado es, y tiene razón, Efraín, es más allá de lo que pasa en el país, la situación es que estamos bajo asedio. Y claramente hay que, si vivimos en una Norteamérica polarizada, la polarización es los que estamos acá y el resto en contra de nosotros. Cuando el primer día, que era una suerte de sucesión de griterío, pero también la gran pareja McCloskey de San Luis, Missouri, me parece. Eso para mí fue el highlight de la convención republicana, porque cuando yo los veía en la tele decía, esto no puede estar pasando. Esta es la misma pareja que cuando estaba cruzando una protesta del Black Lives Matter, sale la vieja con una pistoleta chiquitita y el otro sale con un fusil de asalto. ¿A proteger qué? Bueno, cuando pasó eso dije, ya, esto es impresionante. Pero en realidad lo que estaban haciendo es, el primer día es el temor a todo. El segundo, creo que otro de los highlights es cuando aparece Trump en una ceremonia de, esto es lo que, naturalización de ciudadanos, dando la vuelta completamente al discurso del primer día, pero también borrando de por sí la idea del muro con la cual él había ganado el 2016. Y en los últimos días eran esto, miren, estos son los testimonios de mi familia y quienes que me aman. Entonces, ¿qué pasó al final? Trump logró construir un discurso en torno a lo que podría llamarse la dinastía Trump o lo que es la monarquía republicana en Estados Unidos, que es además así como una suerte de switch off el tema de monarquía y republicanismo. Muy bien, sigamos en La Paz, pero ahora con Javier Zárate. Javier. Como la semana pasada hablábamos del ámbito tecnológico y cómo se tenían que haber inventado los demócratas, su convención dentro de estos tres principios que nos planteaba Yerko, ¿no? El hablar de, entre comillas, cosas importantes, ciertamente la convención de esta semana ha sido de lo más extraña, atípica, divertida, cómica, caricaturesca, y seguramente podríamos encontrar muchísimos apelativos, adjetivos más que ayuden a dibujarla un poquitito, ¿no? Evidentemente, el corazón del discurso es tengan miedo porque se vienen a hacerles barbaridades. Pero además dicen barbaridades. Están escondiéndose en la oscuridad, esperando a arrebatar la vida de nuestros bebés no natos. O sea, el escuchar frases de esa naturaleza es definitivamente muy llamativo, ¿no? La familia a la que hacía referencia, ¿no? Dice, no se equivoque, no importa dónde vivan, su familia no estará a salvo en América de los demócratas radicales. Considerar a Biden un radical es realmente muy llamativo, pero bueno. Usaron la Casa Blanca, cosa muy llamativa, que normalmente no se usa. Trump habló todos los días, habló a su estilo, despelotado, desordenado, caótico, de lo que le sale, de en el avión hay varias pantallas, ¿no? De cosas por completo anecdóticas. Les habló por completo a sus convencidos radicales, pero evidentemente intentó dar algunos otros mensajes. Ahí un colega, un compatriota boliviano, recibió su carta de naturalización en esa ceremonia a la que citaba Yerko, y dijo, estos hicieron lo correcto, ¿no? Estos no cruzaron el muro con espaldas mojadas, estos hicieron bien las cosas y no sé qué y no sé cuál. Estos sí votan por mí. Y definitivamente, el único parlamentario de raza afroamericana, de etnia afroamericana, habló para tratar de evitar el daño de la violencia racial. ¿Lo logrará? Tengo mis dudas, definitivamente. Yo quisiera entonces que ahora nos enfoquemos en esta tercera ronda, en algo que ya se ha mencionado y es este culto a la personalidad. Hablemos un poco más de lo que implica, lo que significa política, si se quiere, socialmente, Donald Trump y su pareja presidencial, Mike Pence. Arranquemos en esta ocasión siguiendo en La Paz, pero volvemos con Yerko. De lo que hemos extrañado, de lo que suele hacer el Partido Republicano, incluso el 2016 hizo un esfuerzo por esbozar más o menos una maquinaria de gubernamentalidad. No estoy pensando en la gobernabilidad, sino estoy pensando en gubernamentalidad. Dado que ellos salían de lo que se puede llamar el Obamato, que era una suerte de administración lo más sensata posible como para dejarles una economía establecida, una suerte de imaginario norteamericano, si bien había empezado la era de su no excepcionalismo, pero bien posicionados en el mundo. ¿Y hoy qué es lo que tenemos? De repente no tenemos ni una sola idea de cómo va a ser el gobierno, si fueran gobierno Trump-Pence otra vez, si repitieran, no sabríamos qué pasaría. Lo único que sí nos queda absolutamente claro es que Norteamérica está degradándose como sujeto internacional. Internamente, las fuertes tensiones que están dentro del país va a generar una ruptura muy fuerte entre lo que es la estatalidad. Estos 180 mil norteamericanos muertos por ausencia de estatalidad, prevista por Michael Lewis en un gran libro que se llama The Fifth Risk, de cómo no iba a haber acción gubernamental por parte de la administración Trump-Pence, es muy probable que eso se pueda repetir y yo diría duplicar en un último periodo de Trump, convirtiendo más o menos esto en la desaparición del Partido Republicano y en la intromisión de una nueva forma de partidismo muy mezclado con monarquía y también con culto a personalidad. Ok. Vámonos ahora a la Ciudad de México con Efrén. Muchas gracias. Yo no estoy muy seguro que el trumpismo, ¿no? En este periodo político de Donald Trump, vaya a implotar el Partido Republicano, el sistema bipartidista, y se instaure una especie de monarquía unipersonal, ¿no? O dinástica. Pero lo que es, más allá de que pudiese ocurrir o no, lo que me parece interesantísimo es justamente que el discurso de los republicanos es contra los gobiernos que suelen ser de culto a la personalidad, ¿no? Es decir, cuando hablan de fuera de Estados Unidos, ¿no? Cuando hablan de Venezuela, cuando hablan de los gobiernos en China, cuando se habla de estos gobiernos socialistas, atacan al culto a la personalidad. Y curiosamente, ellos están instaurando un culto a la personalidad de Trump en la que no importa cuál es la política de gobierno, en la que no importa cuál es la visión de país, en la que no importa cómo tendrían que reaccionar, sino que lo que importa es que ellos, cualquiera que sea la situación que venga, podrán hacer algo mejor que los otros, ¿no? Y yo creo, me da la impresión, y coincido con Yerko ahí, en que sí se instauró el primer paso de esta forma de tener una dinastía, ¿no? El subir a Ivanka Trump, a su hija favorita, hablar de lo bien, de lo buena persona que es él y que ella ha heredado todas esas virtudes, la coloca ahora a ella y a su familia en la senda a continuar esta dinastía, ya sea fuera o dentro del gobierno, pero particularmente dentro del gobierno, ¿no? Es una cosa muy extraña, francamente necesitaríamos ir documentando mucho mejor este fenómeno, porque pocas veces he visto yo en Estados Unidos un proceso como este, ¿no? Hablando de dinastías como la dinastía Bush, por ejemplo, no se parecen en nada. Es decir, el fenómeno no tiene ningún símil, ni con la dinastía Bush, ni con la dinastía Kennedy, por ejemplo, ¿no? Que es totalmente opuesto al trumpismo. Entonces, yo sigo sin entender exactamente qué está ocurriendo con este fenómeno del culto al trumpismo. Muy bien, volvamos a La Paz con Javier. Hablo poquito de Trump, que ya es un personaje que definitivamente del que se habla muchísimo. Pero bueno, esta frase que utilizó en uno de sus discursos esta semana muestra justamente esa ira y ese miedo que tiene al final de cuentas. No están usando la COVID para robar las elecciones. Hay que tener cuidado. Esta vez tratan de hacerlo con el timo del voto por correo. Tenemos que ganar. Es la elección más importante de la historia de nuestro país. Si ya hizo lo que hizo en los 4 años... que normalmente los primeros 4 años los presidentes se cuidan mucho, ciertamente hay que temer a unos segundos 4 años, ¿no? Y definitivamente ojalá que el voto por correo sí logre el resultado que él teme tanto. Pero quisiera hablar un poco más sobre Pence. Pence es un, él se ha definido, soy un cristiano, un conservador y un republicano en ese orden, ¿no? Y tiene 10 mandamientos más o menos que ha estado mostrando, porque es un hombre muy religioso en un país que parece que no, pero en un país que sí es muy religioso. 3 de cada 10 estadounidenses creen en los ángeles, la presencia de una infinidad de iglesias es potentísima, qué sé yo, hay un montón de elementos interesantes. Y Pence es un representante de un conjunto de iglesias protestantes que evidentemente durante mucho tiempo estuvo, inclusive en periodos republicanos, relegado. Porque es además de un discurso religioso intenso, contra el aborto, etcétera, ¿no? El hombre, estarás atento a las señales. Está referido que aceptó, se animó a hacer este momento de ser vicepresidente hace unos años, después de ver dos aves volando en una salida con su esposa a cabalgar en su rancho. Lucharás contra los derechos de los homosexuales, confiarás en la posibilidad de una intervención divina, lucharás contra el derecho al aborto, serás fiel, en este caso fiel a Trump, aunque bueno, por lo visto también en su matrimonio, perseguirás discretamente tu propia agenda. ¿Cuál es su propia agenda? La cuestión religiosa, con muchísima fuerza. Es un gran orador religioso, es un gran representante de una religiosidad potente que está después de mucho tiempo en la Casa Blanca. Asume una responsabilidad importante en la administración, está comandando, no sé si necesariamente bien, la crisis de la COVID. Es el poli bueno, evidentemente el otro es el poli malo, pero comprende sus limitaciones en el cargo, ¿no? Sabe bien que no es necesario. Pero evidentemente, eventualmente tendría alguna posibilidad presidencial que sabe bien que está muy atada a Trump. Muy bien, pues yo creo que hemos analizado bastantes elementos interesantes. Este discurso religioso dentro del discurso político que ha tenido tanta importancia, así como esta idea de estar bajo asedio que han vendido en la Convención Republicana. Yo quisiera con esto entonces que nos demos una última ronda final de cierre, de conclusiones, no solo de esta Convención Republicana, sino de qué podría empezar a pasar a partir de ahora. Ya tuvimos la Convención Demócrata la semana anterior, esta semana la Convención Republicana. Hagamos esta última ronda de conclusión. Sigamos en La Paz con Javier. Vienen meses interesantes, definitivamente, a los que hay que hacerles un seguimiento, porque va a ser, como decíamos ya el otro día, al despedirnos de la campaña, del análisis de la campaña de la Convención Demócrata, va a ser una campaña interesante, en el que va a haber un partido que va a decir, básicamente, Trump está destrozando el país y hay que tratar de reconstruir, y el plan es este. Y Trump, que no tiene plan, presentaron una cosa súper absurda, burda, carente de contenido y de ideas, etcétera, en la convención, y va a seguir reforzando el terror, porque definitivamente es el terror. O sea, podemos encontrar un montón de ejemplos en la historia de cómo se trataron de ganar elecciones con el miedo, y Trump es un cultor de eso. El único discurso que básicamente se va a escuchar de los republicanos es eso, es el miedo a la extrema radicalidad del Partido Demócrata, lo cual definitivamente desde fuera de los Estados Unidos nos llama mucho la atención, porque jamás vamos a ver al Partido Republicano como radical, jamás nos lo podemos imaginar a Biden como radical, ni como socialista, ni nada de eso, ¿no? Hemos conocido otras realidades, pero que evidentemente sí cala en los Estados Unidos, porque juega con ese espíritu individualista profundo del ciudadano americano. Cuando el ciudadano americano efectivamente siente miedo de que el Estado, el aparato estatal, entra un poquitito más de lo que él le permite, sale con las armas, porque apenas un sujeto le ha pisado una de sus margaritas que está en el borde de su backyard. Muy bien. Efren, en Ciudad de México, conclusiones. A ver, conclusiones. Primera conclusión es que Trump quiere vivir en un país en el que no hay coronavirus. Trump quiere vivir en un país en el que no hay muertos por conflictos raciales. Trump quiere vivir en un país donde la economía es altamente próspera y todos alcanzan su sueño americano. Y para convencer de esta idea, tengo la sensación de que está como regresando al Daisy Spot. No sé si conocen el Daisy Spot. Era este spot de campaña de hace, no sé, creo que son 50 años, de que está una niña deshojando una margarita y cae una bomba atómica, y básicamente lo que dicen es: hemos perdido la inocencia, tengan miedo, ¿no? Una bomba atómica. Estoy haciendo un símil, a lo mejor muy absurdo, pero el sentido es: si no me eligen a mí Trump, no vamos a estar en ese país en el que no hay izquierda radical, no vamos a estar en ese país en el que van a alcanzar su sueño americano. Me parece preocupante también que Trump esté planteando una idea de que no hay pandemia y solamente durante los 3 días los 3-4 días de la convención, pues murieron 3.500 norteamericanos, ¿no? Por la pandemia. Es decir, es esta idea de que no está pasando nada y que todo va muy bien, es la idea que va a tratar de vender. Y hay que estar bien atentos, este mes, es todo este mes previo al debate presidencial, va a ser un mes de pura campaña sucia. Va a ser muy entretenida, sin duda, va a ser llena de mensajes y de discursos, pero va a ser una campaña muy sucia, lo habíamos anticipado en la sesión anterior, y vamos a estar muy pendientes de si la base, que no está totalmente convencida, va a tender a irse hacia el lado de Trump, o va a abstenerse. Dudo mucho que quieran votar por los demócratas, así que vienen tiempos interesantes. Muy bien, volvamos de nuevo a la ciudad de La Paz. Yerko, conclusiones y cerramos esta mesa. Okay, yo me voy a quedar con dos ideas. La primera es que me mantengo fiel a Alan Lichtman, este gran docente de ciencias políticas, que además tiene la gran capacidad de haber predicho casi todos los cambios de presidencia. Él ya dijo que Trump iba a perder. Me quedo con la idea de Lichtman de que hay un cambio de gobierno. Sale todo este infantilismo de Donald Trump y, por lo tanto, también, yo no estoy tan seguro como con Efraín, yo creo que sí, los tromperonistas, porque a mí lo que hemos visto en esta convención es básicamente tromperón, o sea, populismo, autoritarismo y más de lo mismo. Pero creo que sí se van a hacer cargo del partido, sí se lo van a tomar. Han logrado ellos evacuar al Tea Party desde el 2016 hasta ahora, y el tromperonismo va a ser una fuerza fundamental, por lo que decía Javier, porque están religiosamente locos, son unos fundamentalistas. En algún momento se decían del Tea Party que eran los talibanes norteamericanos. Bueno, los tromperonistas son precisamente eso, son los tromperonistas del siguiente siglo. Y lo segundo, sí, los norteamericanos deberían tener miedo y mucho, porque si contenían en esta locura, en esta fantasía de que siguen siendo un país excepcional y por lo tanto pueden permitirse un líder como Trump, van a tener muchos problemas dentro de lo que es el espacio geográfico y mundial, porque India y China no los van a aguantar más. Es muy probable que se produzca una alianza indo o sino-hindú en contra de lo que es este capitalismo occidental. Eso es mucho más fácil que India se alíe con Estados Unidos o con Trump. Y dentro de Estados Unidos yo creo que sí deberían tener miedo, porque 180,000 muertos por la negación absoluta de ser incompetente y de no tener idea de ese país puede generar muchos más fracasos sociales dentro de Estados Unidos. Y puede ser que Javier no los vea muy radicales a los demócratas, pero Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders tienen todavía una ligación y una negación muy fuerte con lo que es el Pink Tide latinoamericano. Pues les agradezco a ustedes esta segunda edición que hemos tenido de Dirección 1600 Pennsylvania Avenue. Contamos con la participación en la Ciudad de La Paz de Javier Zárate Taborga, Jerko Illich y desde la Ciudad de México, Efren Osorio. A todas las personas que nos han acompañado, muchísimas gracias por su sintonía. Nos encontramos en una próxima Mesa Internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias.